tarde me toca el cipo del PP y el PSOE. Estoy jubilado, se notan mis manos. ¿Dónde estarán mis hermanos? 70 y tantos años, pero me quiero morir rapeando. ¿Te acuerdas cuando quemamos las GAE? ¿Te acuerdas cómo cayó el Vaticano? Dame una pila, se gasta mi vida. Nunca controlo con las alcalinas, me duele la olla, no siento la polla. Nunca controlo con esas pastillas, más de un colega ya nos ha dejado. Más de una vida le queda a este gato. Dame bebida que no tenga alcohol, yo ya no tengo hígado. Oh, ¿dónde está el flow? Somos muy pocos, ¿te acuerdas del mucho? También Casey, oh, esos conciertos cuando se iba el sol. Pidiéndoles otro nos volvimos locos. Y ahora la peña canta reggaetón mezclado con dance. Rock, el hijo de Tom, le queda muy poco. El dinero del viejo se lo malgastó. No encontrarás lo que buscas, es algo innato, compréndelo. El tamaño y la edad importante. Puedes parar ya de menearte, man, sorry. Si me despisto, derrumbo al mejor. Si me concentro, hago lo mío. Y si desconecto, ¿quién diría lo que yo? Antes de irme, haré una postdata, pondré hijo de puta, pero con cariño. Antes de irme, dejar despedirme con una canción para mis chiquillos. Tira del hilo, quitarme el oxígeno. Ahora alucino, estamos al filo. Todas las noches vaciando bolsillos, toda una vida llenando los víveros. Y llegando a los 80, ¿quién me representa? Mis pulmones los doné para la M90. Escribo con la izquierda, la derecha nunca para de temblar, pero puedo recordar. Y llegando a los 80, ¿quién me representa? Mis pulmones los doné para la M90. Escribo con la izquierda, la derecha nunca para de temblar, pero puedo recordar que nunca me he vendido. Nunca pasa el culo. Siempre me he ofrecido. Siempre es el MC. Llegando a los 80 y no gustaba para ti. Nunca me he vendido. Nunca pasa el culo. Siempre me he ofrecido. Siempre es el MC. Llegando a los 80 y no gustaba para ti. Esta postdata trata de asuntos que quiero que leáis al recordarme el día de los difuntos. Porque hoy nazco y me embarco en una vida que en esta postdata relato. Retrato de un gato que quiere más vida, no firmar contratos. Aún me acuerdo cuando no habían tantas maquetas. De la diversión de un parque, un salto y una bicicleta. De la de mierdas que comprábamos con 100 pesetas. Jugar con lluvia, mamá tras tuya gritando ponte la chaqueta. Y hoy que nos queda 2077 años después seguimos marcha atrás. Y eso me jode porque mis bisnietos no pueden ni comer, ni respirar, ni estudiar. Han privatizado el aire, el sol y el cole. ¿Quieres ver el futuro? Siéntate y espera. Han cambiado robots por enfermeras. Carniceros dan la vez en cada lista de espera. Recuerdo mil salas, también camareras. Que ningún micro quiso perderse, flows tan fieras. Mis maneras imperecederas. Verás que aunque mi cuerpo sea un escombro, aún puedo recordar. Gracias al rap a los que arrimaron el hombro cuando nada más que mierda soporté. Con este corte me topé. Postdata, os lego mi RAP, joder. Y llegando a los 80, ¿quién me representa? Mis pulmones los doné para la M90. Escribo con la izquierda, la derecha nunca para de temblar, pero puedo recordar que nunca me he vendido. Nunca pasa el culo. Siempre me he ofrecido. Siempre ser MC. Llegando a los 80 y no me gustaba para ti. Nunca me he vendido. Nunca pasa el culo. Siempre me he ofrecido. Siempre ser MC. Llegando a los 80 y no me gustaba para ti. Escribo con la izquierda, la derecha nunca para de temblar, pero puedo recordar. Y llegando a los 80, ¿quién me representa? Mis pulmones los doné para la M90. Escribo con la izquierda, la derecha nunca para de temblar, pero puedo recordar.